Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Es difícil unirse con el otro entendiendo que estamos en una sociedad donde nos enseñan arreglátela como puedas. Siendo sincero y diciéndote lo que yo pienso, yo creo que si vamos por un motivo legítimo en el cual no hay nada que negociar, como el vivir bien en uno mismo, en su propio barrio donde hizo sus amigos, donde se crió, donde mataron a banda de amigos de ellos. Bueno, lo mataron porque no hubo urbanización y yo creo que no es difícil cuando yo me propongo y vos te proponés luchar por la vida nuestra, porque lo que se pone en juego no es ni la vida de los funcionarios que están allá decidiendo qué van a hacer con nosotros, es la vida de cada uno de nuestros compañeros, de nuestros amigos que por ahí nos vamos y nos sentamos en la esquina y nos vemos la cara, por ahí nos peleamos. Y no nos vemos la cara o no peleamos por varias diferencias. Bueno, por más de que esté peleado, yo lo quiero seguir viendo. No quiero que un día desaparezca solo porque tuvo que salir a delinquir, porque no le dan trabajo, porque es de la villa, o porque no tiene oportunidad de estudio, porque no se puede pagar una beca. Yo creo que la unión, cuando es legítima, no es difícil, y cuando no hay intereses mezquinos, menos. Y creo que esto era un interés popular que todos veníamos viendo, y fue por el motivo que nos unimos. La palabra de Germán, este joven de Zabaleta, de este barrio de Capital Federal que algunos llaman Villa, nos apuntala a las dificultades y a las virtudes que tienen los jóvenes de estos barrios más humildes. Germán es integrante de la Garganta Poderosa y nos mostraba la semana pasada, cuando se estaba realizando el Congreso Villero, la importancia de comprender que hay que gritar. Y ellos gritaron. Gritaron meses atrás con el acampe en Capital Federal y lo hicieron en el obelisco, haciendo visible desde la alegría las dificultades que tienen en el barrio. Y cuando los escuchaba atentamente en aquella jornada, comprendía la mirada del otro. ¿Cómo observamos al otro? Claro, ellos estaban proponiendo otra cosa. Estábamos teniendo una comunión. Pero la violencia que se instala desde lo que algunos llaman sistema y que es la vida cotidiana del día a día es terrible para estos jóvenes. Y me acordé de la canción Agarrate Catalina, llamada Violencia, que comienza diciendo: vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto porque mando yo. Voy a salir de caño, yo estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugando, me chupo un huevo matarte o no. Yo soy el error de la sociedad. Soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitás. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. Es la ruleta rusa y yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de mesiadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Yo escucho las sirenas, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio la gamba, le di un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre, manga de hijos de puta me dieron justo en el corazón. Y esta letra nos enmarca una realidad. Yo soy el error de la sociedad, Soy el plan perfecto que ha salido mal. Germán gritó esto en el obelisco, pero entendiendo que comenzó a tener un pensamiento crítico de su realidad para transformarla. Y ahí está la clave. Ser o ser crítico, nos decía Germán en el obelisco de esta manera. Muchos son conscientes y muchos están en... Mi mamá está militando en la cámara, están en ese cuadrón en el cual lo ponen de que si vos abrís más el juego, si a vos te parece el mal el actuar de la gendarmería y la prefectura, vos estás yendo en contra de nosotros. Yo creo que se están haciendo cada vez más cuadrados porque la sociedad se está concientizando y se está poniendo, está siendo consciente de que lo que está mal o está bien, no importa si estás dentro o estás fuera. Vos se lo tenés que decir por más de que esté dentro o esté fuera. Mi mamá es consciente de eso, pero hoy te digo la realidad que es parte de un aparato que a mí no me representa nada y a mi barrio menos, pero ella cree que un punto de vista por ahí ella va a cambiar algo que por ahí tiene esperanza y ojalá que se dé. Pero creo que mi vecino, muchos están conscientes y muchos todavía están en la maquinaria de hacer marketing o ser aparateado sin darse cuenta, por solo tener la necesidad de un plato de comida que por ahí ellos se lo pueden dar. La Cámpora tiene muchas cosas buenas, pero las cosas malas se lo voy a seguir marcando por más de que me haya dado una sube y un poquito de luz, que se lo agradezco, porque la sube no me sirve de nada, porque con los comentarios que hacen los medios, el colectivo no me frena. Y el poquito de luz, me cortaste la luz y no me sirve. Así que primero andá y hablá con el de sur de que mantenga la luz estable y hay que dar vuelta a lo de los medios para revertir todo lo que hoy mintieron de mi barrio. Y yo creo que estamos bien parados y que es el momento que tenemos que aprovechar para crecer los movimientos independientes, para visibilizar lo que muchos quisieron callar aparateando y que hoy están pendientes de la campaña que es para el año que viene. Y nosotros no estamos pendientes, nosotros siempre estuvimos pendientes de lo que a nosotros nos tocaba, que era que maten a nuestros amigos, que maten a Kevin, que es un chico de 9 años, que supuestamente hubo un enfrentamiento narco y murió. Pero hubo un enfrentamiento narco en un panorama donde la gendarmería dejó el zona liberada, el cual ellos tenían que tener un cumplimiento de cubrir en donde había peligro, y dejaron la zona liberada y dijeron vámonos, que después venimos a levantar el cuerpo. Y después cuando se encontraron con el cuerpo de un pibe de 9 años, no tuvieron argumento para decirle de que era un jefe narco, ni nada de eso, ningún tipo de medio, ni la gendarmería misma. Y aún así, la gendarmería misma, después de todo lo que pasó, tuvo que custodiar la casa de la familia y afanaron celulares, afanaron plata, y yo hoy no veo ningún gendarme ni prefecto preso. No veo ningún tipo de gente presa, ni la que fue la que disparó, ni la que fue que robó. Y eso a mí me pudre, y por eso hoy hicimos lo que hicimos, para visibilizar todo lo que nos molestó siempre, y siempre gritamos, pero siempre nos callaron con el marketing, de promocionar lo que a ellos les parecía bien o lo que a ellos vendía. Bueno, hoy vende lo que no, a nosotros nos parece, porque ellos hoy están pendientes de su carrera política. Lo que decía Germán es, voy a gritar que el Estado mata, voy a gritar que la policía me mata, que soy parte de este perverso sistema que me utiliza. Y no me van a utilizar más. Yo con el culo roto no me quedo. En los que expresaron los vecinos de las villas de Capital Federal, de los barrios más humildes de Capital Federal. Y de esta manera iniciamos el programa del día de hoy. Porque lo que dice Germán es de una coherencia tremenda. ¿Vieron que cuando nosotros señalamos, nos instalan en la idea de River Boca, es decir, gobierno oposición? Bueno, se vive hasta en las casas más humildes esta discusión, con los seres queridos, entre ellos Germán con su mamá.

Iniciamos de esta manera, Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, escuchando parte del contenido del día de hoy. En primera instancia escuchabas a Jonathan Benítez de Barrio de Pie, porque, más allá que hace un poco de calorcito en estos días, el frío está ahí, latente, y se siente. Y uno de los problemas que han surgido todos los años es la garrafa social que no aparece en los barrios. Y Jonathan Benítez nos va a contar cómo, movilizando a Capital Federal, se logró que se pudiera aplicar en algunas zonas del distrito donde la municipalidad no llega. Luego escuchabas a una vecina, Silvia, que se acercó como otra vecina a Moreno Pulmón, este espacio que está generando conciencia en cuidar al medio ambiente y en denunciar la falta de políticas de prevención por parte del Estado municipal en materia de medio ambiente. Y siguiendo un poco el trabajo que vienen realizando nuestros compañeros de Recorte Informativo, y digo un poco porque hay que seguir el ritmo a los muchachos, vamos a trabajar en base a las entrevistas con los vecinos, dándole continuidad a la entrevista con Germán Selgado que habían hecho los compañeros del director de Política Ambiental del municipio de Moreno sobre las medidas que se están llevando adelante de este espacio estatal. Bueno, hay cosas que no se están llevando adelante. Por ejemplo, una curtiembre en Paso del Rey que está contaminando y no hay control municipal, y una vecina toma la palabra y lo denuncia. Y Silvia denuncia lo que sucede en Moreno Sur, donde las enfermedades aparecen y el médico te dice, báñese, una vergüenza, porque te hacen sentir culpable a vos, cuando están diciendo, tenemos un basural al lado. No me puede decir lo que me está diciendo, esa barbaridad que me dice. Todo eso en el programa del día de hoy. Además, Ismael Jalil, así que nos acomodamos y ya hablamos con el compañero abogado de Correpi. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Ismael Jalil, Fernando Ochoa, los saluda, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, ¿cómo le va a usted? Ayer hablábamos en una especie de preproducción para lo que iba a ser el día de hoy, apuntalar a lo que ya se trabajó desde esta radio y lo ha dicho gente de la Municipalidad de Moreno. En octubre comienza la inscripción para la Policía Municipal aquí en el distrito, pensando que en 6 meses ya estaría trabajando, palabras utilizadas por los integrantes del gobierno municipal, trabajando, por eso hago la aclaración, en el territorio. ¿Cuál es la opinión de Correpi? Porque nosotros lo hablábamos, lo charlábamos meses atrás, cuando todavía era una discusión en la provincia de Buenos Aires. Luego Scioli lo sacó por decreto y ahora ya se está aplicando en el territorio. Mirá, hay una cosa que está muy clara. Cuando la situación de crisis social se va acentuando, la única respuesta que se obtiene de parte del Estado, sea este nacional, provincial o municipal, es mayor capacidad represiva. No es la solución de los problemas de la crisis, sino, por el contrario, es el aplastamiento de todo lo que implica levantarse contra los efectos de la crisis. En ese contexto se inscribe esto, que no es nada nuevo, esto que se intenta plantear como una cosa diferente, como una medida que va a resolver los problemas que ellos llaman problemas de inseguridad, y que nosotros sostenemos que la única inseguridad es la que ellos nos postulan a nosotros cotidianamente en los barrios. Hoy la única inseguridad que existe en términos concretos y reales es la que se genera desde el poder, porque por un lado al victimizar a los pobres y en muchos casos enviándolos concretamente al delito, en otros los mata por caminar las calles de las barriadas o en los lugares donde después los detiene. Frente a ese contexto, frente a ese panorama, esto no es más que otra medida que no va a tener ningún tipo de respuesta, más que esta militarización concreta de la sociedad, este desarrollo de un Estado policíaco dentro de la sociedad, es decir, vivir en una sociedad absolutamente regimentada, donde el espacio público, donde la calle, donde poder de algún modo desarrollar una vida feliz y libre, se va a ver impedida, precisamente porque las respuestas del poder son estas. Aumentar la capacidad represiva de un Estado, que ahora dice que no tiene la plata para pagarle a los maestros lo que les prometió en marzo, pero sí tiene la plata para poder seguir armándose y generar mayor capacidad represiva, mayor capacidad de respuesta represiva del Estado, ¿no? Lo que está claro, Jalil, cada vez que hablamos nosotros, es las perversidades del sistema, ¿no? Porque de algún modo, como bien usted lo señalaba, al joven se le da como opción por parte del Estado a la instancia de que lo vea como algo laboral ingresar a las Fuerzas Armadas. Bueno, esa es lo novedoso que tiene todo esto. Históricamente la desocupación ha sido un elemento disciplinador de la sociedad. Más allá de que la desocupación siempre tiende a tirar para abajo los sueldos, es decir, si yo tengo una cantidad de desocupados, lo que hago es con los salarios fijarlos más abajo, si la desocupación siempre juega a favor de los patrones. Históricamente la desocupación se entendía dentro de un índice relativamente chico, entre un 2 y un 5%. Hoy, que ya estamos en el orden muy cercano de los dos dígitos, la desocupación entonces pasa a ser un elemento doblemente disciplinador. Porque por un lado tiene esto de la amenaza de la pérdida del trabajo, pero por otro lado te dice, no te hagas problema, yo te empleo, entre comillas, ¿no? Como si esto fuera un trabajo. Y te pone en las fuerzas policiales a reprimir a tus compañeros de clase, que seguramente seguirán en la brecha peleando por mejores condiciones de vida. Entonces, fíjate vos la doble, vos hablabas de perversidad. Yo creo que esto tiene que ver con la naturaleza misma del sistema en el que vivimos, ¿no? Y esto está implícito en un sistema que es completamente, que está completamente basado en reglas de esquicio desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos o llamamos como alienación. Estas respuestas son respuestas lógicas, entre comillas, ¿entendés? Son respuestas, no pueden dar otras respuestas. Por eso vienen fracasando de respuesta en respuesta, cuando antes te decían, no, el problema de la policía es que están formados por la dictadura. Mentira, ya no existe más un solo referente de la dictadura que esté formando policías. No, no, esto se va a resolver cuando hagamos la purga. Mentira, hicieron todas las purgas que quisieron hacer y la cuestión siguió. Y ahora viene la historia de la policía municipal, como si presuntamente Mariano Hues o los Sabatelas en Morón con Lucas Gui, o Descalzo en Ituzaingó, o Tassé en Merlo, pudieran ellos mismos, en su calidad magnífica de intendentes elegidos por el pueblo, cambiar la naturaleza de una institución que tiene como finalidad la represión de ese mismo pueblo. Es un absurdo. Le voy a leer textual las respuestas que generó aquí en esta radio a través de preguntas de nuestros compañeros el secretario de Seguridad Héctor Lafalce de aquí de Moreno respecto a cómo iba a trabajar esta policía comunal en el partido Moreno, si podía explicar qué iba a representar esta policía comunal para el distrito. Lo que señaló, y esto es textual, es el intendente firmó el convenio de adhesión el día lunes. Son 470 aspirantes para la Escuela de Policía de Prevención Local. En cuanto a recursos, es un aporte importante, dice este funcionario, pero fundamentalmente será una fuerza que tenga que ver con el territorio. Para ser más explícito, al tener Moreno tierra ociosa, estamos muy expuestos al tema de usurpaciones, algunas organizadas. Problemática que no tiene el municipio de Morón, para citar un ejemplo. La policía local también podría ser especializada en cobertura de eventos masivos, como los que hay en la Plaza Wuhan, una plaza de aquí del centro de Moreno, le cuento, Jalil, o bien capacitar a un grupo de aspirantes como policías de tránsito. La policía local dará una lucha contra el delito y las contravenciones. Esto es lo que señaló Lafalce cuando se le preguntaba, bueno, ¿cómo va a articular y qué va a hacer esta policía municipal? Lo que explicaba es que van a intentar focalizar en las usurpaciones de tierra. Es decir, todas las cuestiones que tienen que ver con la pobreza. Exactamente. Esto no es casual, es lo que veníamos hablando recién, ¿no? Es decir, todas cuestiones que tienen que ver con la pobreza. La demanda de tierras, la necesidad de un lugar para vivir, es una necesidad que tienen los pobres. Y en vez de dar respuesta a eso, lo que se intenta es proteger esos loteos y obtener y calificar y de algún modo ir categorizando al pobre como un elemento a tener en cuenta para reprimir. Esta es la finalidad, este es el objetivo. Por eso no hay nada nuevo bajo el puente, ¿no? Sí, no hay nada bajo el puente que sea nuevo, eso está claro. Es más, aumentan los casos de gatillo fácil y eso hay que señalarlo todo el tiempo, porque si no pareciera ser que es una consigna vacía de contenido y todo lo contrario. Las familias se desmoronan, pero siguen luchando, denunciando esta impunidad que genera el sistema. No, bueno, eso es elemental, eso es elemental. Cuando uno pregunta concretamente de qué modo pueden ellos lograr la prevención en materia de seguridad, las únicas respuestas que tienen es esta, es decir, aumentar la capacidad de represión, y al aumentar la capacidad de represión, las cuestiones inherentes a una institución que es esencialmente la que ejerce el monopolio de la fuerza y la violencia institucional, lo que hacen es eso, es salir a matar, y esa es la forma que ellos consideran preventiva. Por eso, el objetivo pasa a ser el pibe pobre de las barriadas pobres. Esto no es casual. Jair, desde ya, muchas gracias por la comunicación telefónica y por darle cuerpo a esta columna que los familiares vienen sosteniendo hace 2 meses aquí en esta radio recuperada. Te mando un gran abrazo y lo felicito por la tarea que están haciendo. Fernando, un gran abrazo. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Jair de Correpi, abogado de Correpi, donde apuntalaba lo que significa para los pobres la policía municipal. Que lejos está de este discurso bonito que ha planteado la FALCE aquí en esta radio recuperada en entrevistas con Rubén Bustamante. Una excelente entrevista de Rubén Bustamante que describe y anuncia cómo se va a trabajar en el territorio. Y eso hay que observar. Jair lo que señalaba es, más allá de la perversidad, es la naturaleza del sistema que te propone como salida laboral ingresar a la policía, a los más desposeídos. Y ahí está la clave. Es violento todo el tiempo, y por eso iniciábamos el programa del día de hoy de esta manera. Quien nos manda un mensaje es Tania, que nos dice: los policías locales son los pobres alineados por un discurso tecnicista del Estado burgués. ¿Quién hace más un policía o un artesano? Tania Roberta de Moreno nos mandaba este mensaje, y desde ya le agradecemos que lo haga, así como también Karina, nuestra compañera, al inicio nos invadía de llamados telefónicos. También desde aquí le damos un abrazo, y ella es la que decía el Estado mata, una de las primeras expresiones que hicimos en el día de hoy en este programa de esta radio recuperada. Ya estamos ingresando en los últimos 10 minutos de la primera hora del programa del día de hoy. Vamos a lo que dispone nuestra compañera Steffi en estos momentos en la operación técnica. Este es el juego de la calecita. Después se sentará Bernardo y así vamos girando todos, y está muy bien que así sea en esta radio recuperada. Nosotros somos Nunca es Tarde y seguimos de esta manera. We'll be right back. llevar prestada su ropa, sus discos, su pelo. Entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Continuamos con Nunca es tarde. Iniciábamos el programa del día de hoy dándole continuidad a lo que fue el caótico programa del domingo pasado. Que decíamos en aquella ocasión que no nos gustaba estar al aire, lo cual era cierto, y después nuestro compañero Rubén Bustamante el día martes también dijo lo mismo, casi en sintonía con el mismo pensamiento. Cuando trato de salir al aire, intento por lo menos estar bien para marcar coherencia desde el micrófono. El domingo no lo estaba, por cierto. Pero le había prometido a una amiga que iba a estar al aire, más allá de que mi amiga me dijo, te voy a escuchar. Yo sabía que por las dificultades que ella tenía, no me iba a escuchar. Por eso busqué en mi casa en esta semana una poesía que le había escrito tiempo atrás a mi amiga Karina. Por las dificultades y por eso trabajar la idea de que el Estado mata. Y comenzábamos escuchando la palabra de Germán, de Sabatella, de este barrio de Capital Federal, para que ustedes observen lo que vive un joven, y nuestra amiga Karina lo vive todos los días. Claro, cuando se habla de violencia institucional, parece una palabra bonita y un concepto político, pero los que lo sufren son los pobres. Y yo no me olvido, nadie se olvida en esta radio recuperada lo que se vivió la semana pasada con nuestra amiga Karina, porque eso es violento, eso es un hijo de puta. que no tiene forma pero que te golpea todo el tiempo, que es el sistema de mierda. Y ahí sí, no tenemos palabras bonitas para adornar nada. Que nos duele en el alma. Y yo se lo decía a mi compañera, amiga, que el peque nos enseñó a resistir, a ser fuertes, todo el tiempo, cuando nos sentábamos en la vereda de la clínica en Capital Federal en 11, yo se lo decía, es un león, y es el león el que me empuja, porque estaba mal de la pierna y de repente empecé a pensar, yo tengo que seguir hacia adelante, si el gurí pudo, ¿por qué yo no? Y créame o no, por cuestión de magia, ya la pierna no me duele más. Un poquito me tira, eso sí, pero puedo caminar recto, si no rengueaba un poco. Y buscando los papeles, encontré esta poesía que en momentos difíciles de mi vida apareció, teniendo como ejemplo a mi amiga Karina. En aquella ocasión, y sepan disculpar, tenía una búsqueda interna profunda porque se había desmoronado los cimientos de lo que había construido hasta ese momento. Pero aparecían los amigos y aparecían los ejemplos, y en ese caso, Karina de Casasco. Se vive una sola vez, con agua, amigos, guitarras, un río y una niña. Se vive una sola vez, sin atar los brazos ni la sangre. Nací para decir y ahí me quedaré. Yo quiero volver a tocar las nubes o reír en la sala de un hospital de los que jamás me golpearán en el abdomen. Yo quiero mirar el sol con olor a las carinas y esperar cualquier amanecer para seguir mordiendo la tierra, porque la verdad, amigo mío, solo se vive una vez, sin atar los brazos ni la sangre. Y estas palabras se las regalaba a mi amiga Karina, siempre le decía, es tu poesía y es su poesía. Y por eso las rescatamos desde el día de hoy. Los micrófonos están abiertos para que des tu opinión. Y si nuestra compañera necesita hablar, así será. No va a haber ninguna dificultad con eso. Al principio llegamos con una radio oscura, pues se había cortado la luz, así que no tuvimos que ordenar. Por eso usted escuchaba un silencio enorme. Luego comenzó a salir el programa Nunca es Tarde del día de hoy. Que la idea es esta. Informar, pero también decir lo que nos pasa. Y sí, yo también estoy caliente por cómo nos tratan a los pobres. Y ahí coincido enormemente con lo que dijo Rubén. Por eso mandé ese mensaje, privado y público a la vez, a mi hermanita Karina. Desde aquí, usted sabe que puede contar conmigo, pese a mis torpezas, porque tampoco vamos a esconder mis torpezas. Pero de esta manera, mencionábamos lo que ya remarcábamos el día domingo. ¿Hay que seguir para adelante? Sí, hay que seguir para adelante. No olvidar, no olvidar. Y denunciar, denunciar. Abrazos, Karina. Los micrófonos están abiertos y seguramente nos estaremos comunicando. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, ya cerrando la primera hora del programa del día de hoy de la siguiente manera. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa

para hacer visible esto. Yo digo, nos quieren matar, porque es la sensación que me queda. Nos quitan todo, no tenemos nada, desde la educación hasta el agua. Entonces digo, no hay que quedarse, hay que moverse y por lo menos hacerlo visible. No sé qué vamos a conseguir, pero por lo menos voy a tratar de que los vecinos nos movilicemos para que esto sea visible, que todo Moreno y que Buenos Aires se entere de cómo vivimos los vecinos en Moreno. Bueno, ahí escuchábamos a Silvia alzando la voz para que todos se enteren cómo viven los vecinos de Moreno, en este caso el barrio La Porteña. Y lo que nos llamaba la atención es la respuesta que le dan cuando va a buscar una ayuda profesional, donde se le menciona que tiene que tener una higiene. Entonces Silvia era coherente. ¿Qué higiene voy a tener si no tenemos agua? Si la basura me rodea todo el tiempo. Claro, lo que está haciendo la profesional es no visualizar que la enfermedad también es causada por lo que lo rodea, por la pobreza. Eso no lo ve. Ve la responsabilidad individual. Y ahí focaliza toda su energía. Silvia siguió hablando con nosotros y mencionando con simpleza y contundencia las dificultades que sufren los más pobres. ¿Ha aumentado los casos? Ahora están bajando y los médicos nos dicen que es por el frío del invierno que mata todos estos gérmenes. Pero, ¿qué vamos a esperar? ¿Septiembre que reflore? No. Entonces, hay un tratamiento específico que como no lo cubre el Estado, los médicos ni siquiera te lo mencionan. Cuando las mamás o las familias van al hospital, lo que le dan son antibióticos. Pero el germen queda en el cuerpo. Para eso hace falta una descolonización con una medicación especial que el Estado no la da. Entonces el reclamo va a ser que el Estado se haga cargo de ese medicamento para desterrar el germen de las personas, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Silvia mencionando que no ha aumentado los casos, pero se mantiene la alerta, porque los chicos aparecen con infecciones en la piel. Y lo que va a puntualizar es que ella se siente maltratada cuando le dicen que tiene que tener una higiene personal. Porque sí, me baño, pero me baño con agua contaminada. Entonces, ¿cuál es? Me seguís acusando, pero si no mejora mis condiciones de vida, difícilmente pueda revertir la situación. Silvia, del barrio La Porteña, sigue hablando con nosotros. Lo que te dicen que este germen se aloja en la piel y que para combatirlo es muy importante la higiene personal, ¿no? Y digo, pucha, que no me baño, ¿hace cuánto? Uno se pone a pensar y dice, esto me está pasando en serio y pasa a ser todo muy bizarro. Pues si salgo del hospital... Te hacen sentir que la responsabilidad es tuya. Que recae todo sobre uno. Y digo, ¿pero cómo? Si no pasa el basurero, tengo un basural acá en mi casa, tengo barro, el agua está contaminada, claro. Nosotros relacionamos todo con eso. Y lo peor de todo es que como padres tenemos que ver a chicos sufriendo de 3, 4, 10 años, hasta uno grande mismo. Es una enfermedad muy dolorosa y que hasta incluso causa la muerte. Tenemos 3 casos de muerte acá en Moreno y nadie se entera de nada. 3 chicos murieron a causa de furunculosis y todavía nadie habla de este tratamiento que es para desterrar el germen de la piel, ¿no? Por el solo hecho de no querer gastar en salud. Y Silvia era contundente, no quieren gastar. No, quieren poner policías en las calles. Ya está, ¿para qué vamos a joder? Onda, lo otro que sigue igual, si hasta ahora anduvo bien. Tenemos un hospital, no alcanza, pero anduvo bien. Así que vamos para adelante. Y a Silvia le da vergüenza esto. Indignación. Créame, una pequeña vecina que parece un gigante cuando uno la escucha. Y Silvia apuntaló que más allá de la vergüenza que le hacen sentir, ella va a seguir alzando la voz y denunciando. Ante esta situación que estás describiendo, una cosa es la respuesta de los profesionales. ¿Fue alguien de la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Moreno, alguien del gobierno municipal? No, nosotros, esto está todo muy, muy aplacado, nadie habla de nada, porque incluso al ser una enfermedad que se relaciona con la higiene personal, la misma persona se siente culpable y no lo cuenta. Lo importante es que la gente sepa que no es nuestra culpa, que no es nuestra responsabilidad y que el Estado nos tiene que garantizar la salud y el agua, que es un elemento vital, ¿no? Hoy hubo una charla con una profesional de la salud. ¿Qué te dejó esa charla? Y muchas certezas de lo que en realidad pensaban, que los profesionales no se comprometen, que ellos hacen su trabajo y muchos de los profesionales, no quiero meter todo en la bolsa, pero cuando hay que hacer movidas en comedores que son allegados al gobierno, ahí están, pesando, midiendo, cuando ellos saben por las estadísticas del hospital los verdaderos problemas de salud que tiene la población de Moreno, ¿no? Quien también habló con nosotros fue la profesional de la salud, Marisa Laurenzo. Esta profesional que se acercó a la sede de ATE a hablar con la gente de Moreno Ciudad Pulmón, pero también a hablar con los vecinos que se acercaron al lugar para saber e informarse. Por eso estaba muy informada Silvia y daba elementos de lo que ella siente a través de las respuestas de esta profesional. Marisa Laurenzo habló con nosotros, así como remarcábamos lo que decía Silvia, que hay profesionales que responsabilizan al pobre, hay profesionales que intentan romper esa lógica. Después, si lo logran, no lo sabemos. Pero por lo menos lo intentan, porque dedicó horas ese viernes para sentarse y explicarle a la gente de Moreno Ciudad Pulmón y a los vecinos cuestiones técnicas, con el lenguaje médico, por cierto. Pero habló con nosotros, respondió algunas preguntas, en este caso la primera enfocada que le dejaba la charla y también comprendiendo su visión como profesional. Y esto nos decía. Compañera, ¿tu nombre? Marisa Laurenzo, yo soy médica del Hospital de Moreno. ¿Qué te dejó esta charla en el día de hoy de convocatoria que hizo Moreno Pulmón para informarse sobre lo que ellos vienen luchando, que es las enfermedades que están surgiendo en el barrio y muchas por el hábitat? Sí, no, muy necesaria, digamos, o sea, las condiciones en las que vivimos afectan muchísimo nuestra salud y bueno, es necesario empezar a tomar conciencia de ciertas cosas y actuar en estas circunstancias. Lo que nos contaba una de las vecinas de La Porteña era que la respuesta que se recibe a veces por parte de los profesionales es que la responsabilidad es por la higiene, descontando de algún modo la parte ambiental. ¿Cómo tener en cuenta este elemento que a veces hasta el propio profesional en una unidad sanitaria, en el mismo hospital, no lo visibiliza o no lo quiere visibilizar? Sí, el tema ambiental, sobre todo en el caso de enfermedades de la piel, es importante la vinculación que se le da, ¿no?, a la presencia o a la ausencia del agua, al tipo de agua que uno utiliza. A veces los profesionales no toman conciencia de la situación social de muchos de los pacientes que atienden. Entonces, o sea, es difícil decirle a veces a los pacientes, cuando uno no toma en cuenta eso, que haga tal o cual medida o indicación si el paciente no tiene forma de acceder a eso. Pedirle el tema de la higiene cuando no tiene acceso al agua, a agua potable. O sea, muchas veces no entra, digamos, en la conciencia de los profesionales esa cuestión. Ahí nos decía la doctora del Hospital Mariano de la Vega, Marisa Laurenzo, que se presentaba, lo que a veces no ve un profesional, que es que el paciente tiene una realidad distinta a un vecino, por ejemplo, que vive en el centro de Moreno. Porque el centro de Moreno tiene agua potable, gas natural, todas las condiciones de hábitat. Pero Silvia en La Porteña te describía: tengo basura que me rodea por todos lados, que con la lluvia se va disolviendo un líquido que se hace contaminante, va llegando a las napas, lo cual hace que el agua esté contaminada. Se haya hecho estudios, porque Moreno Ciudad Pulmón ha llevado el agua de estas zonas a hacer estudios, y supera el 50% de lo establecido. Es el doble, el triple, el cuatriple. Imagínese lo que quiera, pero está superando lo que la Organización Mundial de la Salud determina como agua que se puede tomar. Así que imagínate, te dicen, ¿te podés bañar? ¿Con qué agua me voy a bañar si está contaminada? Seguimos escuchando a la doctora del Hospital María Luciana de la Vega, a Marisa Laurenzo, que habló con nosotros. Teniendo en cuenta la comparación de los años que venís trabajando, ¿ha aumentado los casos? ¿Se mantiene estable? Yo no tengo datos así estadísticos concretos. En mí, en la práctica que llevo, sí, no hemos visto y no hay, digamos, datos de brotes de una epidemia, más allá de que haya sido aislado. Sí, de casos más graves, por el hecho de, en el caso de la furunculosis, de haber encontrado bacterias resistentes a la medicación que se utiliza habitualmente. Datos así estadísticos que muestran el aumento, en general viene en meseta, no hemos visto más allá de los datos de algún caso o de algún lugar puntual donde se haya elevado los casos. Bueno, ahí lo que está claro es que hay una ignorancia por parte de las políticas públicas en comprender el contexto donde estaba un vecino. Hay una falta de inversión por parte del gobierno. Y de esto va a hablar la profesional Marisa Laurenzo. La producción me acercó más datos, porque la que tomaba nota era nuestra compañera Steffi. Yo iba escuchando y de algún modo iba agarrando el concepto, la idea. Pero supera el 200%. Se eleva de lo que propone la Organización Mundial de la Salud para que el agua sea estable, que la puedas tomar, que no esté contaminada. Y la mejor zona en el estudio que hizo Moreno Ciudad Pulmón, que no tiene el agua contaminada, en realidad la tiene, pero no tan contaminada, es Catonas, con el 25% que supera, ¿no?, el piso que puso la Organización Mundial de la Salud. Lo otro, 4 veces más, 8 veces más. Y ahí está la clave. Porque el 200% de superación de contaminación ya te está hablando que ya está. Que Catonas estemos diciendo es la mejor agua pero está contaminada, te dice todo. No hay inversión, no hay intención de develar que las causas son por el hábitat, porque eso sería develar que tenemos que actuar en otros niveles, no solamente en la prevención inmediata, sino resolver las condiciones de hábitat y de calidad de vida. De ahí sí hay que invertir. Bueno, el gobierno no quiere invertir, de esta manera lo explica Marisa Laurenzo. ¿Por qué dice no se hace un estudio por parte de las políticas estatales de medio ambiente para vincular con las enfermedades? Y yo creo principalmente porque no hay voluntad política. En realidad, vincular las enfermedades con las condiciones sociales implica obviamente inversión en infraestructura, inversión, ¿no?, poner recursos en eso, ¿no? Entonces no existe demasiada predisposición a hacer una investigación a fondo sobre lo que sucede y por qué se dan las enfermedades. Además, porque es una lógica de bombero que está llevando las políticas, sí, gubernamentales, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Esto de apagar el incendio cuando aparece y después sigue todo igual, no pasó nada. Bueno, lo que le informaban los integrantes de Ciudad Pulmón, este espacio que de algún modo está tomando ellos conciencia y tratando de generar conciencia también a los vecinos de la comunidad de Moreno, es que en Catonas, en este barrio donde decíamos que el agua no está tan contaminada, aparecieron casos de 50 familias donde sangraba la nariz por la noche y no había explicación. Y que no hubo intención de investigar, porque ahí lo decía Marisa Laurenzo. Entender que las enfermedades también son generadas por el hábitat que se rodea sería involucrarse a algo que no quiere hacer el Estado. Y no lo quiere hacer. Seguimos escuchando la cobertura del día viernes en la sede de ATE. ¿La doctora sigue hablando? La doctora dejó de hablar. Quien tomó la palabra fue Viviana Miriam Garnedo, una vecina de Paso del Rey. Porque la curtiembre que tiene en la zona, que no sabe el nombre, que no sabe quién es el dueño, pero en el medio de la entrevista va a darte la dirección para que tomes apuntes y puedas comprender lo que ella vive en Paso del Rey, contamina y nadie hace nada. Por eso, después de escuchar el primer audio, vamos a reproducir en lectura lo que en Recorte Informativo dijo Germán Segado, que es el director de Política Ambiental del municipio de Moreno, ¿no? Ya que fue atacado a balazos y explicaba de que era por las medidas que está llevando adelante esta dirección de Política Ambiental del municipio de Moreno. Bueno, vamos a ver qué se está haciendo y por qué no coincide con lo que nos dice la vecina, ¿no? Viviana, que hace muchos años viene denunciando la contaminación que hace la curtiembre. Casi un trabajo de investigadora privada, porque te va a ir contando paso por paso lo que ella fue viviendo en el transcurso de los años. Y no estoy hablando de hace un par de años atrás, son muchos años atrás en Paso del Rey. Escuchamos a Viviana Miriam Garnedo hablando con nosotros. Viviana Miriam Garnedo, vivo en Paso del Rey. La situación del barrio es que hay una curtiembre que está manejada no se sabe por quién y hay mucha contaminación. Esto hace años, yo siempre viví en Paso del Rey y hace más o menos 15 años hice una reunión en el Club Social, no para que cerraran la curtiembre, sino para que pusieran las cosas como tenían que ponerla, ¿no? Para que hubiera cosas bien, que inclusive hasta que los mismos trabajadores tuvieran todo su equipo de trabajo, ¿no? Después yo me fui a vivir cerca de la curtiembre, bueno, y ahí empezaron los olores, hay personas que tienen problemas con los bronquios y yo sé que a la madrugada, a las 3 menos cuarto, tiran todos los desechos. ¿Ese es el horario? El horario, sí, de la madrugada, todos los desechos. La vez pasada estuve hablando con un chico del municipio y él me dijo, yo sé que hacen esto, pero bueno, este chico como me dijo que cuidaba el trabajo, pero sí, es verdad. Es decir, desde el municipio se sabe se ya sabe, que sí, se el municipio saben todos. El municipio sabe todo. El municipio sabe todo, pero no hace nada, ¿no? Porque es lo que estaba señalando Viviana de lo que ella vive en Paso del Rey. Es un trabajo de hormiga, de investigación, lo cual ella fue trabajando todo el tiempo. Le pido a la producción si me puede decir cuál va a ser el próximo corte de audio para... ¿Cuál? Lo que nos va a hablar en lo que se viene trabajando en el barrio, ella por lo menos intentando informar. Lo cierto es que hay muchas industrias que trabajan con químicos que contaminan y que no hay respuestas concretas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Lo que va a hablar Viviana es puntualizar lo siguiente mediante esta entrevista que la realizábamos el día viernes. Y hace cosa de 6 años en la curtiembre hubo una explosión, que hubo heridos, hubo dentro de los trabajadores. Bueno, ahí en el barrio nos juntamos la gente y llamamos a todos los medios de comunicación. Vinieron todos, Crónica, Canal 9, Canal 2, TN, todos. Inclusive hasta uno de acá de Moreno. Bueno, salimos en los medios, dijimos lo que pasaba con la curtiembre. Los mismos trabajadores defienden su fuente de trabajo, no es lógico, pero también tiene que defender su salud, que es importante, ¿no? Pero bueno. Y ante esa denuncia, el municipio no apareció. No apareció más nada. ¿No intervino la parte del medio ambiente? No, no interviene nada. ¿No hay ninguna clausura? No. Nada. La curtiembre sigue siendo igual. Por ejemplo, cuando hay más problemas es en el invierno, que larga más olores. Olores como si fuera huevo podrido. El otro día había un olor como acetona. Y bueno, nosotros ya habíamos hecho una nota, un chico ahí del barrio, y la hice firmar por todos. La llevé al municipio, cuando la llevé me hicieron dar vuelta, que estoy el otro. Me dijo, bueno, la voy a tener en cuenta. Le digo, pero usted tómeme los datos. Me dijo, bueno, le dejé la nota, señora, firme y nunca más. No fueron ahí a ver qué pasaba en la curtiembre y sigue estando igual. Bueno, la semana pasada escuchábamos a las organizaciones que se hicieron presentes en el Congreso denunciando las consecuencias de los proyectos de megaminería. Y para que lo entiendas, esto no se instala solamente a nivel provincial. La contaminación se vive aquí en Moreno. Y Viviana va a hacer un trabajo pedagógico muy importante para todos nosotros, para vos que estás del otro lado y para vos que estás escuchando la radio, y para mí mismo también. Porque a veces vemos los discursos vacíos de contenido, es decir, sí, las megaminerías contaminan y destruyen el medio ambiente. No solo las megaminerías. Y acá, Viviana va a ser contundente. Esta cumbre me está contaminando y me está destrozando mi salud. Y además, cuando voy a buscar respuestas, me dicen lo mismo que le dicen al vecino de Catamarca. Señora, no joda. Estamos intentando tener progreso en la zona, darle trabajo a los vecinos. ¿Qué quiere cerrar? ¿Una fuente de trabajo? Y ahí entra la perversidad. Esta idea de instalarte al pobre, a tu vecino, como enemigo. Lo vimos la semana pasada con los testimonios de estas organizaciones y de estas asambleas que luchan contra la megaminería. Y ahora lo vemos con una vecina de Paso del Rey, que se enfrenta a la curtiembre, que tiene el mismo discurso. Es decir, no joda. No me joda más, porque si te cerramos, sus vecinos se quedan sin trabajo. ¿Es perverso? Sí, es perverso, pero es la naturaleza del sistema. Viviana siguió hablando con nosotros y apuntala a esto que te estaba señalando. Y ante esta situación de ignorancia y de algún modo de idea de calecita, ¿no? Te hacen circular sin ninguna respuesta. Sí, sí, sin ninguna respuesta. ¿Pensaron organizarse para exigir directamente, sí, sí, a la autoridad municipal, que es el intendente, describir esta situación que ustedes están viviendo? Y sí, como ya te digo, hace 15 años que lo hicimos. Y ahora, sí, la gente quiere participar. Pero los dueños de la curtiembre mandan a sus propios trabajadores a amenazar a la gente. ¿Cuál es el nombre de esta curtiembre? No sé cómo se llama. Queda entre Jilguero y Azul. Y la otra calle, Morón también. Pero no tiene nombre. No, no tiene nombre, no tiene nombre. A mí me sorprende que no haya ido nadie de medio ambiente. Porque es una situación que si se hace visible. Sí, es visible. Si hasta lo reconoce un trabajador del Estado. Esta situación debería mínimamente, aunque sea, presentarse, hacer un estudio de medio ambiente para comprobar si la curtiembre es la generadora, sí, sí, sí, de contaminación o no. Sí, sí, sí, sí, es generadora. Es generadora porque yo una vez con otro compañero fuimos como a las 3:45 y como yo tengo unos larga vistas que son de mi hijo, nos fijamos, y sí, y tiran. A esa hora siempre. Lo que te lleva a una instancia de ser detective casi, ¿no? De claro, porque mucho situación. Uno no puede, porque como hay cámaras, después, como uno es del barrio, uno de los dueños de la curtiembre, no sé quién es verdaderamente, manda a sus secuaces y los manda a amenazar. Inclusive, serán 13 años, había un señor que fue amenazado, se tuvo que ir del barrio y todo. Y ahora tiene cáncer este señor. Y mucha gente que ha trabajado en la curtiembre tiene problemas también. O sea, ellos al obrero lo tienen sometido, porque como saben que hay necesidad, entonces directamente lo tienen así sometido, que se calle la boca y que siga trabajando. Es decir, se utiliza la necesidad con esta idea del progreso, que claro, lo que tiene es progreso, y se ignora todas las enfermedades que se están generando. La salud, sí. Sí, sí, eso es lo que hace el capitalismo, partamos de eso. Germán Segado habló en Recorte Informativo. Es el director de Política Ambiental del municipio de Moreno. Dijo que dentro de la Dirección de Control Ambiental tenemos un área de fiscalización que trabaja para hacer cumplir las normativas ambientales. Sabemos que el municipio se está industrializando con empresas buenas y responsables y otras que no están cumpliendo. Tenemos como política acompañar a la industria para que se encuadre las normas vigentes, porque el intendente quiere industrializar el municipio, pero no a cualquier costo. Bueno, hay que decirle a Segado que hace 15 años Viviana está luchando para que por lo menos se observe el accionar de la curtiembre y se vea si está cumpliendo las normativas. Solamente eso está pidiendo. Porque hay enfermedades en la zona y nadie hace nada. Lo que siguió respondiendo Germán Segado en esta entrevista que le realizó nuestro compañero Rubén Bustamante, cuando se le pregunta si estas políticas alcanzan a las empresas radicadas hace mucho tiempo en el distrito, justamente lo que le interesa saber a Viviana, que está escuchando la radio, lo que responde el funcionario es: las que más inconvenientes ocasionan son algunas que hace años están radicadas aquí, que no tienen una tecnología adecuada o moderna. Son industrias que trabajan con químicos. No quiero puntualizar a ninguna industria porque estaría cometiendo un error, pero entiendo que hay industrias con distinto nivel de complejidad que por su rubro son más complejas y que requieren de tecnología para hacer su proceso respetando las normativas vigentes. Hay que mencionar que Segado tuvo un atentado en su casa del centro de Moreno. Cuando estaba acompañado por su mujer y su hija, escuchó impactos de bala que dieron en el portón. Y el director de Política Ambiental reafirmó que el intendente está muy comprometido con las políticas ambientales y es algo que excede a un funcionario, quitándome así la presión y dándome su apoyo. ¿Por qué? Porque nuestro compañero le va a preguntar, ¿hubo clausuras en el último tiempo? Sí, en algunas áreas, pero reitero que no es una empresa en particular y cometíamos un error muy grande si metemos en todos en la misma bolsa. Lo cual nosotros desde aquí repudiamos el ataque. Eso está claro y contundente porque lo ha hecho Recorte Informativo nosotros también desde aquí. Pero comprender estas respuestas del funcionario, que va atado a este atentado que ha sufrido en su casa. ¿Por qué? Porque lo que le pregunta a nuestro compañero es, imagino que usted o el municipio tienen alguna interpretación sobre dónde provino el ataque. Y lo que va a contestar el funcionario es, calculamos, hay un grupo de 4, y escuche bien, hay un grupo de 4 o 5 industrias que tienen un nivel de complejidad ambiental más alto, que tienen un nivel más alto de fiscalización y por ahí se sienten más presionadas desde nuestra área. Ahí está la cuestión. Los intereses que se tocan, y algunos no quieren hacerlo, y cuando se tocan suceden estos ataques. Viviana Miriam Garnedo sigue hablando con nosotros, puntualiza en la fuerte necesidad de que esto se visibilice y que quede claro para los funcionarios y para vos que estás del otro lado lo que ellos viven. Vamos a seguir escuchando y reproduciendo esta entrevista en el transcurso de los programas de Nunca es Tarde, en una fuerte y extensa entrevista que realizábamos con la vecina. 3 casos que se ataron y que nos muestran una realidad. La pobreza tiene sus costos y la salud es fundamental. Silvia, remarcando lo violentada que ella se siente cuando un médico le dice, bueno, la enfermedad, amiga mía, es porque usted no se baña, es sucia. Las pelotas voy a hacer sucia, dice Silvia, si me quiero bañar y el agua está contaminada. No me jodan. Luego la doctora diciendo, es difícil cambiar esta lógica de bombero que tiene el Estado, porque sería visualizar que tiene que profundizar en otras áreas y no en la prevención de la enfermedad, sino ver cómo generar condiciones de hábitat estables y dignas para una familia pobre. Y eso no lo quiere hacer, decía Lorenzo. Y Viviana, esta vecina detective, mostraba lo que puede hacer un vecino para mejorar sus condiciones de vida. Bueno, lo hace porque quiere joder, ¿eh? No es que agarra la altavista y dice, voy a joder al curtiembre. No, porque le está generando problemas de enfermedades. Y por eso se convierte, nosotros cariñosamente le hacemos esta comparación con un detective, en investigar lo que no hace la municipalidad. Ahí pasaba la cobertura de lo que realizábamos el día viernes en la sede de ATE, en la reunión de Moreno Pulmón. Ya vamos a estar hablando seguramente en los transcurso de los programas con algún integrante de esta organización. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1, tu estación de información. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos.

Vamos a escuchar la entrevista realizada con Jonathan Benítez de Barrios de Pie, de Moreno, que nos cuentan cómo llegó esta organización territorial a hacer un acuerdo con la provincia de Buenos Aires para articular una actividad de los barrios más carenciados del distrito donde no llegan las respuestas por parte del Estado Municipal. Jonathan Benítez nos va a contar la distribución de las garrafas sociales en los barrios de Moreno que viene llevando adelante Barrios de Pie. Y esto es para tener en cuenta, porque es una situación que lo viven los más carenciados en épocas de invierno, donde las familias más carenciadas no pueden comprar el valor de una garrafa común, para poner un título. Por eso surgieron estas garrafas sociales. Y no se encuentran en todos lados. ¿Vos vas a querer comprar una garrafa social? No la tenés. Y si querés comprarla, tenés que hacer una fila desde las 4 de la mañana para poder obtener, si podés, la cantidad que te venden ese día. Y tenés que hacer 20 cuadras para llegar. De 10 que se pueden distribuir ese día. Para que te des una idea. Bueno, ahí está la importancia de que se empiece a articular y que se pueda llegar a los barrios. Que el vecino quizás no pueda hacer esa larga fila para luego irse a donde vive con la garrafa a cuestas. La pueda obtener. Jonathan Benítez de Barrios de Pie habló con nosotros y nos cuenta cómo llegaron a este acuerdo con la provincia de Buenos Aires para distribuir las garrafas sociales en el distrito. Hoy durante la mañana estuvimos en el barrio Parque del Oeste, en la zona del cuartel quinto, haciendo un operativo de garrafas sociales y lámparas de bajo consumo. Con los compañeros nosotros nos enteramos que hace más de un año no estaba llegando el operativo, que es un operativo que se realiza mediante el municipio, ¿no?, en distintos barrios, y que en este caso nosotros, como desde Barrio Pie, sabemos que en muchos lugares en el conurbano venía pasando la misma situación, que no llegaba la garrafa social al barrio, que estaba entre 40 pesos y 60, según la zona, de que era necesario poder hacer estos operativos en algunos barrios. Nosotros hace unas semanas estuvimos movilizándonos a la Secretaría de Energía de la Nación, y con lo cual nosotros podemos conseguir estos operativos en distintos lugares de las zonas más humildes acá del conurbano bonaerense. Así que en el día de hoy nos encontramos acá en Moreno, pudimos hacer una venta que nos permitió contactar con más de 500 casi personas que estuvieron participando, entre lo que fue las garrafas y las lámparas de bajo consumo, los cuales nos ponen muy contentos porque hacía un tiempo largo ya que no venía pasando esto en esa zona. Y bueno, y por ejemplo, específicamente en este barrio, para ir hacia una distribuidora tenían que ir casi 4 kilómetros llegando a Cruce de Erqui, y si no tienen auto no hay forma de acceder a ella. En el barrio es muy difícil conseguirlo por el precio que tienen. Y bueno, y si tienen que esperar del municipio mediante la mesa barrial efectivamente lleve este operativo, iba a pasar mucho tiempo más. ¿Cuál era el argumento de la Municipalidad de Moreno para no ir a estos barrios? En el caso actual, digamos, no da abasto, digamos, por la cantidad de barrios que hay y por la gran necesidad que hay también en Moreno y en otros lugares. Entonces empecemos a gestionarlo por nuestros propios medios, a ver cómo empezamos a llevar esto. Ahí fue cuando se dio esta situación de dirigirnos a la Secretaría de Energía, en el marco de que los municipios no tienen fecha, digamos, ya que planifican los barrios en los que pueden llevar estos operativos, y sin embargo no se da abasto. Entonces los vecinos no pueden esperar más, y era necesario que, bueno, organizarnos y empezar a llevar esto a donde nosotros creamos que sea necesario. ¿Se van a hacer en otros barrios? Lo vamos a ir multiplicando esto en otros barrios. La idea es que una vez por semana poder llevar estos operativos por distrito, en cada zona de acá del conurbano, en el marco nuestro de este acuerdo que logramos con la Secretaría de Energía de la Nación. Bueno, estas personas comprendieron, estas 500 personas que se acercaron a Cuartel Quinto, que la única forma de obtener la garrafa social es acercarse a comprarla. Claro, no es lo mismo ir a un centro de distribución que puede estar aquí en el centro de Moreno, donde tenés que pagar un vehículo, donde tenés que generar otros gastos, te termina costando igual que una garrafa común, y los que más se benefician con esto son los comerciantes. Pero es lógico que esto suceda. Entonces, la importancia que se pueda distribuir en los barrios está muy bien que así sea, porque es algo que cuesta al vecino mismo. Jonathan Benítez siguió hablando con nosotros y dijo lo siguiente. Me mencionabas que este barrio particular tiene grandes dificultades y eternos reclamos. Tiene eternos reclamos. Por ejemplo, para que hoy puedan llegar las camionetas, el Ministerio de Planificación vendría a ser, para llegar al barrio tuvieron que tirar de la ruta dos cuadras para llegar a donde hicimos el operativo, en una panadería que tenemos como organización, y la calle está cortada a la entrada. ¿Por qué? Porque los vecinos han cortado la calle, porque la entrada de Víctor Hugo, para el que conoce esa zona, está cortada porque es un desastre, es agua de punta a punta, y llovió hace un par de días y sin embargo hoy sigue estando el agua. Tuvieron que dar la vuelta por las calles de barro que hay en esa zona, que no son calles de tierra, son calles de barro. Y bueno, han vivido en carne propia los funcionarios cómo es vivir en nuestras calles de Moreno, a la vez que, digamos, estaba el pedido también de los vecinos de continuar con nuestro reclamo sobre la sala unidad sanitaria del barrio, que está una obra parada desde el año 2010, que bueno, claramente quedamos hoy en juntarnos nuevamente, hacer una reunión y ver en qué situación está hoy la sala. Nosotros hemos presentado un pedido de informe en la legislatura provincial, bueno, que el cual estamos esperando la respuesta, para ver que obviamente que nos digan qué pasó. Bueno, ahí escuchábamos a Jonathan Benítez de Barrio de Pie hablando con nosotros y remarcando las dificultades que tienen en la zona de Cuartel Quinto, una fuerte necesidad de una unidad sanitaria, y se ata con el reclamo de los propios vecinos de Moreno Sur respecto a la salud, ¿no? Que se visualicen las necesidades y se apliquen políticas hacia la necesidad de los más carenciados. Seguimos nosotros en Nunca es Tarde. Después de una hora y media, dos horas de programa, me acordé. Tengo que decir las líneas telefónicas para que se puedan comunicar con nosotros. Bueno, estas cosas suceden. Puedes mandar un mensaje de texto al 1533-680099 o llamarnos al 466-6559. Si estás fuera de Moreno, marca el 0237-466-6559 y puedes hablar con nosotros. Continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Si no, ¿cómo te enterás que la Unión Industrial no son ladrones? Y menos mal que está la ley de medios K. 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin querer lo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es. No dice nada. Y yo decía, yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho, ya no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo soy tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que estoy ahí con todos ustedes. Pero en la comisaría no veo gorila, ni asesino ni tortura. Podría darme cuenta que todo continúa lo mismo vivido de la dictadura, pero la televisión de todo no le ayuda. Te quiero saber que tiene negativo a darme cuenta que el intacto el aparato represivo. En los sindicatos no veo morir, ni asesino ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. A ver que a Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados, los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava, tantas veces contratada por el mismo Estado. Y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida. Menos mal que está Cristina, que me anula la retina. Trabajador, explotador, jubilación, miseria están, la propaganda y el doble discurso. Que siga el show y que más da,

¿Qué tal, buen día? ¿Cómo te va? Bueno, ahí escuchábamos un poco cómo trabajan los medios masivos de comunicación, ¿no? Ni hablar de cómo se trabajó la represión que ustedes estuvieron viviendo en carne propia por parte de la policía cuando están denunciando la situación que viven ustedes y que necesitan respuestas. ¿Podés contarle al oyente que quizás no vea La Nata, no ve 678 y quiere saber qué está pasando con los trabajadores de LEAR? Sí, mirá, nosotros ya hace 2 meses venimos en conflicto. En primera instancia fue por situaciones ilegales, la empresa nunca se permitió de crisis. El Ministerio de Trabajo nos dio la razón, sacando un dictamen donde declaraba ilegal las suspensiones. Luego ingresaron 100 compañeros y quedaron 200 afuera, suspendidos esta vez sin goce de sueldo. Nosotros seguimos notificando al sindicato, al ESMATA, también al Ministerio de Trabajo, haciendo denuncias y ampliándolas. Luego la empresa decide despedir a 200 compañeros, dejando 200 familias en la calle. Y el primer día de paro dentro de África, que fue el 30 de julio, sí. A partir de ahí la empresa nos impide el ingreso a todo el cuerpo delegado, a toda la comisión interna. Nosotros ya venimos de 2 semanas de estampe, hemos cortado el capital, hemos cortado Panamericana, he hecho varias acciones y en paz fuimos reprimidos. Luego enfriamos el piquete móvil para justamente no evitar algún tipo de represión y que después los medios mismos terminen diciendo que nosotros buscamos que nos peguen. Uh-huh. O ser reprimidos para ganar en ese sentido y darle de comer a Bernie. Creo que eso queda demostrado con lo que hizo en el último corte de Panamericana, tirándose arriba del auto de manera ridícula. Uh-huh. el jefe del operativo. Y bueno, también el martes pasado hemos sido reprimidos por la policía bonaerense, acompañado por la lista del ESMATA, donde había 80 trabajadores que pertenecen o responden a la lista verde del sindicato del ESMATA. Rubén, la empresa argumenta un bajo rendimiento, ¿no? De algún modo para hacer esta reducción de empleados. Pero ustedes lo que están señalando es que es todo lo contrario. Se ha producido en óptimas condiciones y ahí se contradice con lo que dice la empresa. LEAR es una fábrica que donde el 80% de los trabajadores están lastimados. Uh-huh. Con tendinitis, epicondritis, al ser un trabajo tan repetitivo y mover todo el tiempo las manos, produce muchas lesiones, más con los ritmos de producción tan altos. Uh-huh. Nosotros cuando empieza el ataque de la empresa veníamos preparando una denuncia para dar justamente la pelea por eso. A la vez, también hay compañeros que tienen mucha antigüedad, 27 años, 17, 18, que es ridículo la excusa bajo rendimiento luego de tantos años de laburo. Uh-huh. Entonces, vemos que son dos cosas. Una, terminar con la organización que venimos llevando adelante, por algo lo que hace les mata. Sí. A la vez también a la empresa obviamente le molesta porque afecta a sus intereses, y otra, renovar personal para abaratar la mano de obra y aumentar los ritmos de producción cada vez más. Entonces me parece que en ese sentido viene el ataque de la empresa por ese lado, en complicidad con el ESMATA, que obviamente está demostrando que está del lado de las multinacionales yanquis en vez de defender a los trabajadores de estos tipos que cobran 60, 70 lucas por mes. Son la policía dentro de la fábrica. Eso se vendía en LEAR hoy, se ve en Volkswagen. Ahí hubo el Honda también, las historias, por el solo hecho de hablar en las asambleas y todo. En Volkswagen también hay delegados que son considerados para los más traidores por defender a los trabajadores. Pasó lo de Gestamp. Sí. Entonces, en ese sentido, me parece que tanto las multinacionales como el sindicato están decididos a tratar de terminar con cualquier tipo de organización, y contando con el aval del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, que permite las importaciones y todo, para justamente darle un tiempo de margen a la empresa para sostener un conflicto como el que se tiene de LEAR. ¿Cuál es el argumento del Ministerio de Trabajo cuando habla con nosotros? Porque debería hacer algo. ante esto que estás señalando? Las condiciones laborales, la actitud de esta empresa. Mira, nosotros la primera vez que nos reunimos con el Ministerio de Trabajo fue el jueves pasado. Nosotros contamos con 11 medidas cautelares a favor nuestro del ingreso de la Comisión Interna. Las últimas fueron abiertas en... fue abierta la feria, la jueza Vulcano intima al Ministerio, obliga al Ministerio a que cumpla con la orden de que el lunes a primera hora esté presente un veedor y que garantice nuestra entrada, incluso con de ser necesario con las fuerzas públicas. Si no, se le cobra una multa de 1.000 pesos por día por cada delegado que no entre al Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Y también hemos conseguido la última medida cautelar es el mismo día, pero para Les Mata, donde a Les Mata se dejaría sin efecto la asamblea hasta que se toque la cuestión de fondo, que eso es un juicio que puede pasar 2 o 3 años. Nosotros seguimos siendo delegados hoy, entonces. Pero el Ministerio de Trabajo nos recibe recién el jueves pasado y que no se había, como que no habían hecho mucho, reconociendo a los tipos. Sí. Pero tampoco hace nada, porque el lunes no vamos a entrar. Ya sabemos bien que no vamos a entrar porque el Ministerio se niega y empieza a dilatar por buscando algunos detalles. ¿Y cuál va a ser el paso de los trabajadores entendiendo esta información que bien estaba señalando que el lunes no van a entrar a la planta? Nosotros convocamos un acto en la puerta de la fábrica el día de mañana, porque estamos anunciando que la verde se está preparando dentro de planta. Hay fotos de la fábrica donde hay carteles en los tableros, serían las puestas de trabajo, que dicen que entran entran los delegados traidores, cosas uh-huh. ¿Viste? Sabemos por los comentarios que nos llegan de adentro que la verde se estaría preparando para provocar algún tipo de justamente una provocación. Entonces denunciamos eso y convocamos un acto en la puerta de la fábrica donde se garantice nuestra entrada, y bueno, si no, ya no va a funcionar. Rubén, desde ya muchas gracias por la comunicación. Tienen los micrófonos abiertos de esta radio recuperada. Seguramente los compañeros del equipo periodístico de esta radio estarán comunicándose con ustedes esta semana, como lo han hecho en otras ocasiones. Bueno, dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Rubén Matú, que nos cuenta lo que le están reclamando al Ministerio de Trabajo de la Nación, que es que intervenga en el conflicto que tienen los trabajadores porque hay suspensiones sin sueldo. Es por eso que se están juntando con organizaciones de estudiantes y sindicales, porque no hay respuestas y no pueden entrar a trabajar. Luego está la vergüenza de cómo trabajaron los medios de comunicación. En primera instancia, la represión de la policía bonaerense a la protesta que ellos estaban llevando adelante, donde fue presentado como un caos vehicular y lejos se estaba de hablar de la situación que viven los trabajadores y de la represión por parte de la policía bonaerense. Y después escuchábamos, bueno, lamentable tratamiento de la gente de 678, o de algún modo es natural, es su naturaleza. Ha pasado con casos más profundos. Recuerdo una situación muy similar cuando amigos y jóvenes de Luciano Arruga se acercaron a CQC, hicieron la misma intervención, y los muchachos de negro contestaron lo mismo que Barone. Una vergüenza en aquella ocasión que se reproduce ahora mismo. Estamos trabajando. Sí, ellos también quieren trabajar. Y además, las barbaridades y estupideces. Nosotros tenemos una agenda. Bueno, a veces esto no aparece en una agenda. Y recuerdo que apareció la situación de los trabajadores tercerizados ferroviarios por la muerte de Mariano Ferreira en 678, si no, tampoco se hablaba, Y además las barbaridades que dijo Barone en aquella ocasión, que Dualde le estaba tirando un cadáver al gobierno nacional, ya te marca la estupidez e ignorancia de estos tipos que abren un micrófono y se enfrentan, según ellos, al poder monopólico de Clarín. Estupidez bárbara. Por eso escuchábamos a Rubén Matú, que hablaba con nosotros, es delegado de LEAR, y nos explicaba la situación que se estaba viviendo. Sin respuestas, el Ministerio de Trabajo deciden seguir con el acampe y tratar de encontrar respuestas. Un acampe que se está realizando en Callao al 100, porque están instalándose, es la dirección del Ministerio de Trabajo de la Nación. Porque, como bien lo escuchabas, quieren que hagan algo. Que se dejen de joder y hagan algo. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del trabajador Lear, de Lear. Nosotros seguimos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Muchas veces escuchamos, y nos ha pasado cuando entrevistamos a militantes de organizaciones de género, hablar sobre destrozar la lógica patriarcal. Y siempre se asocia esa lucha al género femenino, donde intentan mostrar lo violento que es lo patriarcal. Pero también hay varones antipatriarcales, y esta es la idea del día de hoy: hablar para que nos cuenten cómo llevan adelante esta lucha en conjunto. Porque nos sorprendía, semanas atrás, cuando veíamos un documental contra el aborto, a favor del aborto, donde los varones antipatriarcales tenían una fuerte posición territorial y ética sobre esta lucha. Por eso estamos en comunicación telefónica con Julián Cordón, del colectivo Varones Antipatriarcales. Julián Cordoni, de Colectivo Varones Antipatriarcales de La Plata. Fernando Ochoa los saluda, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ahí estaba la presentación. Se habla mucho de lo patriarcal, y lo importante es entender que hay varones también que están llevando adelante esta lucha, porque si no se recortan en una pelea, ¿no? Una pelea casi amazónica. Pero va más allá de eso, es tratar de entender que nos sucede a todos lo patriarcal, que es violento con todos. Sí, nosotros nos enfocamos en que el patriarcado nos atraviesa el cuerpo, entonces lo que más tratamos de hacer es poner el cuerpo y no tanto lo discursivo. Entonces, nuestra militancia se pasa por ahí, por poner el cuerpo. En esto de poner el cuerpo, ¿a qué causas le están poniendo el cuerpo ustedes de Varones Antipatriarcales de La Plata? Bueno, en La Plata el colectivo nació por la lucha de una chica que violaron y como que la causa se quiso quedar en la nada. Entonces unos compañeros hace ya unos 5 años se involucraron y se dieron cuenta que se tenían que organizar contra esto que es el patriarcado, ¿no? Y más que nada la causa que nosotros estamos ahora militando full es la del aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo se involucra en esta causa? ¿En la causa del aborto? Sí, porque es algo interesante en entenderlo, porque nosotros no has pasado en hacer coberturas aquí en Moreno, donde hay tibiamente algún que otro varón que se sienta a escuchar, pero la mayoría son mujeres. Entonces es interesante comprender esto, que el colectivo de varones antipatriarcales de La Plata de algún modo le pone el cuerpo, como usted decía, a esta lucha que es por el aborto. Sí, no solamente en La Plata, sino también en Buenos Aires. El colectivo de varones hace mucha presencia en los mesazos y en los escraches a los hospitales que no quieren hacer el aborto no punible, por ejemplo, y esas cosas. Nosotros nos involucramos en la causa porque somos parte del asunto, pero la lucha es de las mujeres. Nosotros no es que la hacemos nuestra la lucha, sino como la apoyamos simplemente. Sí, es algo que es fundamental también remarcarlo, porque en esto de involucrarse también se genera lo otro: me estás invadiendo. Entonces, construir con el otro se requiere de esto que usted estaba señalando, que es muy importante. Ante una sociedad que es discriminadora, las propias mujeres también son discriminadoras. ¿Le ha tocado esto de qué haces acá, qué te metes si no es tu problema? La propia autodiscriminación de los sectores que de algún modo están denunciando esto. Sí, están los sectores feministas que no nos aceptan, pero hay un gran sector feminista y del movimiento de mujeres que sí, que nos aceptan, que nos llaman, que nos piden que participemos y que nos dan el lugar. Pero nosotros también tenemos que entender, O sea, cuando digo nosotros no hablo de mi colectivo, sino como de los varones en general. Sí. De que, bueno, de que las mujeres tienen que llevar al frente esta lucha, ¿no? No, ya es momento de dejar de figurar un poco tanto como varones ahí en la lucha, sino con esto, de poniendo más el cuerpo, ¿no? Entonces, buscar nuevos ámbitos en los cuales habitar conjuntamente. Desde la experiencia que usted obtiene a través del territorio y entendiendo este reclamo histórico por parte de las mujeres, ¿cree que va a haber una respuesta por parte del gobierno, así como lo hizo con la ley de identidad, matrimonio igualitario? ¿Va a haber un posicionamiento del gobierno en este caso puntual o hará oídos sordos? Y ya lo hay. O sea, la misma presidenta ha dicho que ella no es abortista, ella es pro vida y no, que no está a favor. Es decir, ya está. El pronunciamiento en contra ya está hecho. O sea, las alianzas con la Iglesia Católica, etcétera. Es decir, esperar, ya no hay que esperar nada, porque la respuesta ya la ha dado, incluso cuando genera estas iniciativas de asignación familiar, ¿no? Es claro, un posicionamiento claro y contundente. ¿Perdón, qué? Es una decisión clara y contundente en la práctica, digamos. Sí, sí, sí. De hecho, cuando salió lo de la asignación universal por hijo, fue cuando ella dijo que era pro vida y que no estaba a favor del aborto. Por eso, esperar que cambie su posicionamiento, sus ideas, ya sería algo absurdo. Sí hay que presionar para que esto suceda. Por eso es muy importante que el colectivo de varones antipatriarcales de diferentes zonas y las propias mujeres que van llevando adelante esta lucha no aflojen. No, no, para nada. Es una lucha que hasta que no se gane no se acaba, pero ni siquiera se da el debate, que es lo que más llama la atención. Nunca hemos podido llevar el proyecto de ley a debate dentro del Congreso o del Senado. Claro. Eso es lo que ahora está pasando, digamos. La ley está totalmente encajonada porque el oficialismo apoya por un lado, pero la otra parte del oficialismo apoya que se quede encajonada. Julián, desde ya muchas gracias y vamos a seguir en contacto porque nos parece muy interesante escuchar distintas voces sobre un tema que estamos trabajando, que es la lucha por el aborto legal y gratuito en los hospitales. Dale, está bien. Hasta luego. Un saludo desde La Plata, ¿eh? Bueno, hasta luego. Escuchábamos a Julián Cordoni del colectivo de Barrios Santa Patricales de La Plata para puntualizar esto. Tanto que se habla de lo patriarcal, es comprender que hay varones que están acompañando esta lucha. Porque si no, el oyente que está del otro lado cree que es hombres versus mujeres, mujeres versus hombres, ¿no? Y se genera esta idea de mujer maravilla, la idea amazónica, la idea de la amazona, ¿no? Y va más allá de eso. Por eso Julián Cordoni, cuando hablaba con nosotros, remarcaba con mucha contundencia, por cierto. Es decir, esperar que haya, por parte del gobierno nacional, un cambio absurdo si la presidenta ya se declaró pro vida. Ahí está la contundencia en el dato. Después, en la acción, hay que acompañarla a esa contundencia de información. Por eso Julián Cordoni, del colectivo de varones antipatriarcales de La Plata, sonaba aquí en esta radio recuperada. Nosotros estamos cerrando la media hora del mediodía de la 90.1. Voy a buscar un mate y regreso en esta radio recuperada. Se pueden comunicar al 466-6559, la atenderá Gus Steffi del otro lado ahí para atender y decir hola. Y también va a estar Bernardo Tosi que te va a decir hola. Él es más grueso, y hay muchas chicas que lo escuchaban atentamente en su lectura. Pero no nos vamos del eje porque ya he aprendido. Se pueden comunicar al 466-6559, mandar mensajes al 1533-680099 para dar tu opinión sobre estos temas o sobre lo que quieras aportar que falta tratar en esta radio recuperada. Por eso están los micrófonos abiertos. Nosotros continuamos de la siguiente manera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenido, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien?

olvidó en el corazón de la grande Babilón. Me ericé en el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me ericé en el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, nigeriano, clandestino, marihuana, ilegal. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en labor parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí. Estamos ingresando en los últimos 20 minutos del programa del día de hoy. Y a primera hora, en el mundo Facebook, Hugo Bogarín, tecladista de Mozambique, posteó, no sé si se dice la palabra, es la correcta, en su Facebook. Hace un par de semanas atrás, en el programa de radio de Fernando Ochoa, le aseguraba que Febril, mi disco debut, quedaba cerrado en 8 canciones. Luego de haber nacido como EP de 4 piezas, y bromeábamos acerca de la poca fiabilidad de esos dichos. Sí, nos cagábamos de risa, Hugo, eso hay que decirlo cierto. El representante de la prensa local, mirá qué título me puso, mirá. Arriesgó incluso que no tardaría en convertirse en un disco triple. Recuerdo que le dije doble, pero le dejamos el triple. Tampoco lo creo así, pero por el momento anuncio que se agrega una canción más y seguirán. Así que escuchamos uno de los momentos que Hugo Bogarín nos regaló cuando con su teclado, su nave espacial, se hizo presente en los estudios de la 90.1, agarró el piano cuando en algún momento le sonaba mal. Y tocó mucho, por cierto, pero pudimos rescatar 3 canciones. La producción elige la que quiera. Nosotros escuchamos a Hugo Bogarín, parte de Febril, aquí en la 90.1, cuando nos regaló lo que puede ser su disco debut, un disco triple de jamón y queso, por cierto. Manos el fruto de la fertilidad se desvanecerá. Comienzo a temblar, pequeña luz que ilumina mis días. ¿Hasta cuándo brillarás, dulce canción que alimenta mis oídos? ¿Cuándo callarás habitación? Se inundó con el llanto. Una noche más, deseos, ansiedades y temores que amenazan han quedado atrás. Tengo entre mis manos el fruto, la fertilidad. Todo alrededor se desvanecerá. Comienzo a temblar. Ahora estás aquí, muy cerca de mi vida. ¿Cuándo marcharás? Noches y días rogando por tu vida, obra del azar. Una música extraña llenando la sala. El aire se me va, se rompen las barreras surgidas en tu contra. Todo lo que estás escuchando va a ser parte de una edición, donde Hugo Bogarín va a ser la parte de remasterizar todo lo que suenan acá en los micrófonos del 90.1. Les informo desde aquí, el gran amigo Hugo Bogarín, arquero, categoría 76 de Lomas de San José, y tecladista de Mozambique. También quien sonó aquí en los micrófonos de la 90.1 fue Camila Silva, esta cantante popular de Brasil. En pleno mundial, la muchacha agarró la guitarra, se sentó aquí en los estudios de la 90.1 y tocó con su voz las canciones populares que ella sintió que había que tocar ese día. Corazón americano, acordei de un sonho estranho. Gosto vidro e corte, sabor de chocolate no corpo e na cidade, sabor de vida e morte. Coração americano, sabor de vidro e corte. A espera na fila imensa e o corpo negro se esqueceu. Estava em São Vicente, a cidade, suas luzes. Estava em São Vicente, as mulheres e os homens. Coração americano, sabor de vidro e corte. As horas não se contavam e o que era negro anoiteceu. Enquanto se esperava, eu estava em São... Bueno, estamos escuchando a Camila Silva, que nos regaló sus canciones, sus interpretaciones, las canciones que ella siente que hay que tocar. También quien estuvo aquí en los estudios de la 90.1 fue Marcos Pelaltay. Fue el domingo pasado, agarró la guitarra y cantó una canción que muchos conocemos por Bob Dylan, pero muchos por Sandro. Sandro y los del fuego, y Sandro y el rock and roll, Sandro, Bob Dylan, y los vientos soplan en la 90.1. Es increíble esto. Por eso, como dijo el uruguayo, no hay alambrado, hay que desalambrado. La música es eso, no hay que poner alambrado. Nada le importa a la gente de ti, nada le importa de mí. Basta tener para uno y vivir, de los demás, ¿qué más da? Basta de hablar, porque es igual que el viento soplar. Basta de hablar, porque es igual que el viento soplar. Hay quienes gastan dinero en placer, y hay quien no puede comer. Niños enfermos que quieren jugar, y en silla de ruedas están. Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Basta de hablar, porque es igual que el viento soplar. El mundo gira y todo sigue igual, como cuando yo nací. Y aunque verdades yo pueda decir, ¿a quién le puede importar? Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Basta de hablar, porque es igual. Bueno, ahí escuchábamos a Marcos Peraltay entonando las canciones que Sandro también interpretó, y en este caso la canción de Bob Dylan, un ícono de cómo el pensamiento se puede transmitir a través de la música. Seguimos escuchando a los intérpretes, artistas populares que estuvieron en esta radio recuperada en estos dos meses de Nunca es Tarde, en los estudios de la 90.1. Abelardo Martín también estuvo y tocó y habló de la siguiente manera. Esta canción es una chacarera que también está inspirada por una amiga que una vez me dio un abrazo, y ese abrazo fue el lugar a que hiciera esta chacarera, que me costó mucho hacerla porque le cambiaba letra cada rato. Se llama Chacarera de Ayerena, que sí. Mi amiga Yelén de Hijos, de acá, así que vamos a hacer esa chacarera. ¿Te parece? Me parece. Siempre soñé este destino de cantor y guitarrero. Mis coplas son barricadas, piquete al hambre y al miedo. La revolución vendrá si estamos organizados. Tener conciencia de clase, crear poder desde abajo. Es cuestión de sentimiento, pasión de lucha, y que el canto despierte tu corazón socialista y proletario. Ese domingo de marzo no pude cantar mis coplas, pero tu beso y tu abrazo fue inspiración para otras. La muerte es lo que avanza, por eso cortamos rutas. Es por trabajo genuino, rancho, salud y cultura. Yo guiso en la misma olla sentimientos y razones. Las luchas y los amores agitan los corazones. Y a ritmo de chacarera nos vamos para el otro lado, para el lado del pan, para el lado del rock, con Alerta Radio Combate, que también estuvo compartiendo su música en los estudios de la 90.1, porque de eso se trata, no tener etiquetas y poder estar libres. Y de algún modo Alerta Radio Combate así lo hizo, con violín, con todo, se vino ese día y tocó en la 90.1 en Nunca es Tarde. Corazón sincero, trabajé para llevar algo a alguien en combate, cuidando sus fragilidades. La, la, la, la, la, la, la, la, hasta que me presentaron al amor en sus novelas. La, la, la, la, la, la, la, la, desde lo individuo al fetiche plástico. Todo me demuestra que el amor apesta. Un empleado confundidos del conformismo de su puesta vida resuelta con el cariño y un sentimiento burocrático. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Y me presentaron aquel engendro en sus canciones. La, la, la, la, la, la, la, la. El celo ilimitó al fetiche plástico. Sobre los árboles, mi perro rescatado del asfalto. Si los ángeles conviviendo con Hitler continúan heredando un pecho de penumbra, pecho de romper. La ira, la, la ira, la ira, la. Chicas que convierten a sus piernas en cadenas. La, la, la, la, la, la, la. Chicos limitados al machismo posesivo. Todo me demuestra que el amor apesta. La, la, la, la, la, la, la. Chicas que convierten a sus piernas en cadenas. La, la, la, la, la, la, la, la. Chicos limitados al machismo posesivo. ¿Quién dijo que una canción punk tiene que durar 2 minutos? Bueno, Alerta de Radio Combate rompió esa lógica y sonaba con El Amor Apesta en la 90.1 en aquella ocasión. Y como todo es una rueda, lo primero que giró aquí en la 90.1 fue Pablo Merletti, el trovador de Merlo, y es el que va a cerrar esta visita al pasado reciente de Nunca es Tarde en materia musical, porque es parte de lo que también estamos intentando hacer como radio, difundir a los artistas locales y populares. Pablo Merletti en la 90.1 en Nunca es Tarde bailó, cantó, y él dijo: yo también bailo, porque yo bailaba, cantaba, y él dijo: bailo a través de su música. Bailo como quiero, bailo en el movimiento, desde que me muevo, me comprendo vivo. cambio. Cambio luego existo, cuesta tanto el paso, mas si nunca salto, quedo detenido. Pues si no me muevo, no siento las cadenas, porque andar despierto no admite grisete, ni la mano pura, ni el cómodo resquicio. Deben verse quietos, el río nunca es el mismo, sacrificio libre o cómodo presidio. Libertad por decreto, con la respiración en la nuca, movimiento a moverse, de la oficina a la lluvia, al patrón consumo, la frugalidad y punto. Canto, canto luego existo, canto a la utopía, esa rebeldía que me mueve día a día. Bailo, como quiero bailo, son muchas que bailan, tantos que se mueven, que hacemos vibrar la tierra. Movimientos sociales que habitan la Pachamama, vamos a sacarle el culo a la misma jeringa. Es el baile de siempre, hay quien no quiere cambiarse. Vamos a moverlos de sus estáticos lugares, baila alegre el pueblo. Salir de los estáticos lugares, de eso se trata, y esto fue Nunca es Tarde en el día de hoy, que comenzamos escuchando y reproduciendo la palabra de Germán, integrante de La Garganta Poderosa, esta experiencia barrial y gráfica que intenta mostrar la realidad de los jóvenes de los sectores más humildes de Capital Federal, y se hizo escuchar en la 90.1. Luego hablábamos con Ismael Jalil, abogado de Correpi, que marcaba su posicionamiento respecto a la policía comunal, que ya es un hecho aquí en Moreno. Se firmó el convenio, en octubre se lanza la convocatoria y en 6 meses estaría en el territorio, y así marcaba el posicionamiento de Correpi Ismael Jalil. También escuchamos a Silvia, la vecina del barrio La Porteña, que denunciaba las enfermedades de una infección en la piel en los niños, que es causada por la basura en los terrenos del lugar. Ella estuvo presente el día viernes, donde también lo hizo Marisa Laurenzo, que es la doctora del Hospital Mariano Luciano de la Vega, que explicó el trabajo profesional que ellos vienen trabajando y la no inversión por parte del Estado, porque sería reconocer que las enfermedades surgen de las condiciones de vida. Eso es marcar a la pobreza como un síntoma concreto y llevaría más responsabilidad o presencia gubernamental en las políticas públicas, y ellos no quieren eso. También escuchábamos la entrevista de Viviana Garnedo, vecina de Paso del Rey, que se atrevió a denunciar la contaminación que genera la curtiembre en Paso del Rey, ubicada en las calles Jilguero y Azul, y fue contundente con eso. Jonathan Benítez, de Barrios de Pie, nos contó cómo llegaron a un acuerdo con el Ministerio Social de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para distribuir las garrafas sociales en los barrios de Cuadra del Quinto, y lo escuchábamos. Luego nos comunicábamos telefónicamente con Rubén Matú, que es de la Comisión Interna de la Autopista LEAR, que nos contaba el reclamo que vienen llevando adelante el Ministerio de Trabajo de la Nación, y ninguna respuesta, por cierto. Y antes de hablar con él, escuchábamos la lamentable posicionamiento mediático de 678 ante una realidad que viven los trabajadores, porque decía, estamos trabajando, ellos quieren trabajar también, varones. Luego, Julián Cordoni, del colectivo de varones antipatriarcales de La Plata, habló con nosotros explicando la militancia y la lucha que ellos llevan adelante acompañando a las mujeres contra lo que plantea el gobierno, que es una mirada pro vida, y ellos acompañan a estas mujeres diciendo aborto legal y gratuito en los hospitales. También reproducíamos nuestras visitas aquí en los estudios de la 90.1, y Pablo Merletti era una de las últimas. No hacía falta decirlo, pero sí lo vamos a señalar. Abrazos a Karina, a nuestra compañera de esta radio. La intentamos llamar, tenía ganas de hablar, ahora no la tiene, y es entendible que así sea. Cuando ella lo desee, los micrófonos se abren y habla Karina. Desde aquí un abrazo a toda su familia, como a Bocha, otro hombre que se para frente a la vida y va. Un abrazo, Bocha, te quiero mucho. Seguimos en Nunca es Tarde, ya en el inicio final. Me dijeron que me iban a poner Sandro, ¿no? ¿Está sonando Sandro por ahí? Mirá, ahí suena Sandro. Nada le importa a la gente de ti, nada le importa de mí. Lo vamos a escuchar entero el tema, pero voy a contar algo. Sandro era un músico que mi mamá amaba a Sandro. Y cuando vino a tocar a Moreno en sus últimos años, a lo que se conoce como el cine monumental, donde ahora hay una casa de que vende televisores, heladeras y lavarropas, me quiso llevar, claro, me agarró en plena adolescencia. ¿Ir a ver a Sandro? No, yo no iba a ir. Porque mi concepto era el hombre rompiendo la copa, todas las mujeres gritando, tirando su ropa íntima. Claro, era una cuestión mía, un concepto mío que juzgaba algo que era una pasión. Y Sandro, más allá de esa visión del hombre rompiendo la copa, era rock and roll. Y viendo un documental de Miguel Abuelo, que muestra a los primeros músicos del rock nacional, Sandro ingresa ahí, en esa tropa. Fue el que le regaló la guitarra a Morris y que de algún modo no tenía ninguna duda para decirle a Charlie García: grabemos el tema de los Shakers, rompan todo, lo grabamos. Y se sentaba a grabar rock and roll porque era lo que quería. Sandro querido, suena en la 90.1. Nosotros nos vamos en la producción periodística y edición de audios, Steffi Gus. En la operación técnica y producción también, Bernardo Tosi, quienes habla, Fernando Ochoa. Hicimos Nunca es Tarde el día de hoy. Los esperamos el próximo domingo. Muchas gracias por estar. Nada le importa a la gente de ti, nada le importa de mí. Basta tener para uno y vivir, de lo demás, ¿qué más da? Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Hay quienes gastan dinero en placer, y hay quien no puede comer. Niños enfermos que quieren jugar y en sillas de ruedas están. Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Gira y todo sigue igual, como cuando yo nací. Y aunque verdades yo pueda decir, ¿a quién le puede importar? Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. No solo son voces, otras voces.